Hola, estoy acá para presentar este taller, nada más. Entonces, solo me queda decirle bienvenidos. Voy a agregar algo. La misión principal de la Defensoría es la defensa y protección de los derechos humanos. Por lo tanto, nosotros estamos muy interesados tanto en el cumplimiento de la ley como en la pena que conlleva, la aplicación de la pena que conlleva. Que generalmente conlleva. Sin embargo, cuando nos encontramos con sectores o facetas de la vida que son anómicos, anárquicos, donde nadie cumple la norma, resulta que la pena pierde gran parte de su efectividad y carece de su carácter ejemplar. Entonces, la norma se vuelve en letra muerta. De allí la necesidad de promoción, la necesidad de fomentar una cultura de los derechos humanos, en particular generar hábitos estándar generalizados en la sociedad, de modo que ésta perciba que en el cumplimiento de esto o el respeto de estos derechos lograremos una sociedad mejor, más humanitaria y en definitiva más justa. Esto en definitiva es un beneficio para el sector involucrado y para toda la sociedad. Así que con esto les digo muchas gracias y espero que nos veamos en este o en otros ámbitos, porque esto hay que replicarlo y mucho, porque esa es la única forma de generar los consensos y los estándares. Muchas gracias, gracias. Y bueno, los dejo trabajar.